Centro de Terapias Manuales Raquis, en Ubrique, en calle San Sebastián número 62, teléfono 646-58-1701. Su primera visita por solo 10 euros. Además, consulte nuestros precios bono multisesión. Centro de Terapias Manuales Raquis, para sentirse bien por dentro y por fuera. Ahora, durante este mes, tratamiento antiestrés de auriculopuntura por solo 5 euros la sesión. ¿Tienes el graduado en secundaria? Ya sabes que el graduado en secundaria es cada vez más importante para poder acceder a un puesto de trabajo y también una excelente oportunidad para acceder a niveles superiores del sistema educativo. En el Centro de Educación Permanente te preparamos para que lo obtengas. La mayoría de los alumnos matriculados ya lo han obtenido. Las clases son por la tarde y se pueden adaptar a tu horario, nivel y ritmo de aprendizaje. Tenemos cursos gratuitos de informática para que puedas manejarte las nuevas tecnologías. Te ofrecemos cursos de conversación en inglés en los niveles de iniciación A1 y A2 y son totalmente gratuitos. También talleres informativos, formación básica para mayores y otras actividades. Ven a informarte en la Escuela de Adultos, en calle Ingeniero Juan Romero Carrasco número 36, frente al jardín. O llámanos al teléfono 956 12 86 93. Ahora es el momento de matricularte. No dejes pasar esta oportunidad. El Centro de Educación Permanente Siete Villas es un centro público dependiente de la Consejería de Educación y cofinanciado por el Ayuntamiento de Ubrique. En Ubrique, Romican, un servicio de impermeabilizaciones sin obras. Un novedoso sistema de inyección para impermeabilizar fachadas, cubiertas, balcones, garajes, azoteas. Todo sin necesidad de romper fachadas ni hacer obra. Somos técnicos especialistas y trabajamos con los mejores productos del mercado. Pídanos presupuesto sin compromiso. Llámenos al 605 18 34 58 y le informaremos. Recuerde, ahora en Ubrique, impermeabilizaciones sin obras. Romicam, le ofrecemos la garantía y la mejor calidad sin obras y con las mínimas molestias. Where do we go? Nobody knows. I've gotta say I'm on my way down. God give me style and give me grace. 6:31 de la tarde, vamos a arrancar en el día de hoy quedándonos con el fútbol como todos los lunes. Por cierto que recordamos que también jugó este fin de semana el último partido de la temporada el Ubrique Unión Deportiva Cadete Femenino. 7-2 ganó al equipo de los Frailes, enseguida estamos con ese asunto también. Pero antes vamos a quedarnos, como hemos comentado antes, con una de las buenas noticias que quizás va a tener este final de temporada y que va a afectar a la del año que viene, la 2013-2014. Se confirmaba hace poco que nuestra localidad va a contar por fin con un equipo de fútbol senior. Después de varias temporadas sin haber tenido fútbol de este nivel, por fin se parece que se va a recuperar en Ubrique. Todo parte de un grupo de aficionados y de gente relacionada con el fútbol que han decidido dar este paso. Y aquí tenemos a dos de ellos que nos van a contar pues cómo ha nacido este proyecto. A José Antonio Herrera, buenas tardes. Buenas tardes. Y a Miguel Domínguez, buenas tardes. Buenas tardes. Una buena noticia, como decimos, para el fútbol ubriqueño, que bueno, que esperemos que vuelva también a resurgir el fútbol senior, nos referimos, después de tantos años. Se ha hablado en estos últimos años, en estas últimas temporadas, casi siempre se hablaba de que posiblemente vaya a salir un equipo senior. Nunca, luego no se ha hecho realidad. ¿Cómo se ha hecho posible este año? ¿Qué circunstancias han dado? Esto viene ya de hace dos años, más o menos, que se habló que si se podía sacar para adelante, pero total, muchos problemas y al final no salió adelante. Siempre lo hemos dejado ahí en un segundo plano por si algún año salía. Y este año, hace cuestión de dos o tres meses, estuvimos hablando varias personas que tenían ganas de que saca un equipo hacia adelante. Estuvimos viendo cómo se podía sacar, cómo podíamos mirar para ver si podíamos jugar la última categoría del fútbol, para intentar de sacar ya un equipo en Ubrique que por lo menos permanezca varios tiempos con gente de Ubrique. Porque ustedes supongo que partís de que Ubrique, con lo que ha sido en cuanto a fútbol, no se puede permitir tantos años sin un equipo senior, ¿no? Bueno, pues la verdad que no. Pues llevamos ya casi 7 o 8 años sin fútbol y eso para este pueblo yo creo que es demasiado. Viendo pueblos colindantes que tenemos, por ejemplo, el Bosque, Prado de Rey, pueblos que no es por menos precedentes, sino que aquí hay que tener un equipo senior y todos a una. Vamos a intentar sacar este proyecto para adelante con mucha ilusión, que es lo principal, y muchas ganas. Independientemente de la categoría en la que se milite, sea segunda, sea primera, como decimos, un equipo senior, Ubrique se merece contar con un equipo senior de fútbol. Quizás eso haya sido uno de los problemas que haya llevado o de las causas que haya llevado a Ubrique a no contar con un equipo. La obsesión por estar más arriba quizás de lo que la realidad aconseja, pues, o digamos la realidad indicaba, ¿no? Puede ser, ¿no? Aspirar. También yo voy a llamar que hubiera rodeado 2 equipos como hemos tenido en los años anteriores, hasta 3 equipos en Ubrique, un pueblo que sí es grande, pero tampoco es para otro equipo. Yo creo que aquí lo mismo es ir todos montando todo en el mismo barco. Y tantos años sin un equipo de fútbol, pues habría que hacer muchas preguntas a mucha gente y eso, y ve, pero creo que la verdad que no son muchos años el tonto. Porque 7 años sin fútbol aquí, también ya desapareció también las instalaciones, que no contábamos con instalaciones, y ya se ha unido todo. Que ha sido lo que yo creo que ha hecho que el fútbol haya desaparecido. Igual desapareció la liga local, que era el comité más viejo que había en Ubrique, y por eso ha sido nuestro empeño. Llevamos 2 o 3 años intentándolo, pero hasta que nos hemos puesto cero y hemos dicho, venga, hemos tirado este año para adelante. Y ahí está, que hay ya 22 jugadores estrenando, una masa social que tenemos por detrás, ¿no?, con nuestros abonados y eso, y poquito a poco esperemos que salga todo hacia adelante. Desde luego han sido varias las circunstancias que llevaron a nuestro pueblo a no contar con un equipo senior, y sobre todo también ese aburrimiento, ¿no?, esa saturación quizás de la gente con respecto al fútbol siempre ha sido un foco de problemas en estos últimos años, ¿no? Eso quizás también tiró mucho a la gente para atrás. Pero bueno, como hemos dicho, o sea, unos cuantos años sin equipo senior. ¿Y qué ha cambiado este año realmente? Bueno, este año también nos ha ayudado mucho que, por ejemplo, hay una instalación como el Antonio Barbadillo que podemos contar con él. También darle las gracias desde aquí a la Unión Deportiva, que nos acoge dentro de su organigrama, porque sin ellos es muy difícil salir hacia adelante. Porque como conocemos, aquí hay Ubrique, hay Caldereto, hay Ubrique Atlético, hay Ubrique Unión Deportiva. Nosotros lo primero que hicimos fue informarnos y necesitábamos escalafones inferiores. Hemos ido a hablar con el Ubrique Unión Deportiva, no nos han puesto ninguna pega, al contrario, todo va hacia adelante, que esto es lo que necesitaban los juveniles para tener una categoría más donde salía a jugar. Porque hay juveniles que terminan con la edad de 17, 18 años y se le corta la carrera. Pues entonces aquí vamos a tener un club de 22 personas, todos con ficha, pero también podemos, gracias a Dios, podemos tirar de los escalafones inferiores del Ubrique Unión Deportiva. Todo eso mirándolo con el campo, con el Ubrique Unión Deportiva, con todo, mirando también la gente que podía estar jugando, porque como conocemos todos, hay gente de aquí de Ubrique que está jugando en el Bosque, que ha estado jugando en Arco, que ha estado. Y es una pena, pudiendo tener aquí instalaciones, pudiendo tener aquí un club de senior y pudiendo jugar fútbol, es una lástima que vayan fuera. Lo decidimos, lo estuvimos mirando, hemos hablado con Unión Deportiva, hablamos con el responsable de instalaciones, con Víctor, y nada, todo hacia adelante, que podía salir esto y sería, hombre, el primer año va a costar mucho, pero va a ser bonito en el sentido de darle un equipo más a Ubrique. Hombre, aquí también se decía que aquí no había equipo, Ubrique no contaba con un equipo senior porque no había gente, ¿no? Que los chavales cuando terminan del fútbol juvenil se van a estudiar, luego. Pero claro, eso queda en entredicho cuando, como dice Miguel, equipos como el Bosque y el Prado del Rey, que son más chicos que Ubrique y que más o menos socialmente son pueblos muy parecidos a este, pues sí cuenta con esos equipos, ¿no? Y es más raro que aquí, teniendo más población, no se consiga, ¿no? Ya, yo creo que puede ser también el hecho de que no hemos acostumbrado a no ver a fútbol. A lo cómodo, ¿no? Ya no hemos acostumbrado, vamos a ver nuestro ratito ahí al pabellón. Cuando nos pusieron el campito de fútbol 7, va a jugar al fútbol 7, y la gente ya lo que yo creo que nos quiere es un compromiso. Claro, porque esto es durante estar un año entero sacrificado. Bueno, no sacrificado, al que le gusta no es ningún sacrificio, ¿no? Pero es un año entero que tienes que estar desplazándote, estrenando. Ahora es muy bonito empezar, ahora es muy bonito en este tiempo. Cuando pase feria, llegue el frío, el agua, esto es cuando... Pero vale, que ahí todos los que estamos, en todos los jugadores que hay, todos más... Antes o después, a todos al fútbol, federado, todo de toda la vida. Hemos hecho un equipo mezclado entre viejos, veteranos, entre comillas, veteranos y... Y gente joven, y ve a los mayores que tienen la misma ilusión que un joven, y eso es lo que te hace seguir para adelante. ¿Habéis sentido el apoyo de la gente cuando habéis dado a conocer la noticia? Sí, sí, allí. Y aparte, hombre, de los 22 jugadores que hay, la ilusión es máxima. Es que gente veterana, que estamos hablando de 27, 28 años más mayor, y después gente joven con 19, 20 años que... creo yo que no han pisado al Antonio Barbadillo para pa hacer una competición, es muy bonito. Y además toda la gente, del primer jugador hasta el último que componemos el organigrama, estamos echados para adelante, y yo veo muchas ganas de salir adelante. Muchas sobre todo compromiso, que creo que es lo que caracteriza este nuevo proyecto. Porque en principio, ¿quiénes sois? Estáis, digamos que sois un grupo de personas que a modo de junta directiva o de responsables, ¿no?, del tema administrativo. ¿Quiénes estáis ahí? Pues estamos Miguel, está Mario, estoy yo y hay otra persona ahí por detrás. Es decir, soy uno, cuatro personas que estáis por encima. Luego el entrenador, el técnico, va a ser Mario Casillas. Mario Casillas. Y después el grupo de 22 jugadores. ¿Dónde han salido estos 22 jugadores? Estos 22 jugadores han salido de gente que nosotros conocemos, de jugar fútbol, de que nos conocemos de furbito. Hicimos una primera reunión, que fueron 12 o 13 jugadores. Después hicimos al siguiente semana otra reunión, que ya había 20 jugadores. Y a la semana siguiente empezamos a entrenar, que entrenamiento entre comillas, porque es pasar un rato para conocernos, para primeras tomas de contacto. Ahí está. Y allí hay 25 o 30 personas. Que sí, que contamos con 22 personas, pero siempre está abierta la puerta para algún jugador o alguna lesión, que Dios nos quiera, o y tenemos esa mafia, ese conjunto. En cuanto a los, bueno, veteranos también, como dice Miguel, entre comillas, porque creo que el más veterano tendrá 30 años o 31, ¿no? 31. Estamos hablando de gente que siempre ha estado vinculada al fútbol, Ángel Román, ¿no? Carlos Gil, Roque, también los que han sido jugadores del último año. Del último año cuando nosotros, del último año que jugamos, que ya creo que fue de la Unión Deportiva, pues hace por lo menos 8 años, ¿no? No estoy seguro, pero unos 8 años de ahí, y ahora de los zagales que han ido saliendo de juveniles. Más incorporaciones con mis jugadores. Han estado jugando en el Roque, el caso de Leandro, de Lola. Zane, que al final no ha podido, no ha entrado, pero bueno, Benji, gente que está jugando fuera, que es lo que como ha comentado antes Pepe, ¿no? Que es una pena que aquí pudiendo haber un equipo, para hacer aquí un equipo que tenga aquí la gente a jugar fuera, a un bosque de jugar una segunda región, ¿eh? Sería diferente, por ejemplo, salir como han salido muchos para jugar en tercera división, en categorías donde sí, se puede ganar, pero para salir a jugar una segunda región, ¿eh? Es mejor, para mi punto de vista, es mejor hacer aquí un equipo. Y tenerlo aquí, no tiene que salir. Y es que además, es que aquí hay... Es que el pueblo necesita un equipo. En general, la mayoría, digamos que será gente que ronda entre los 20, 23, 24 años, ¿no? Sí, la edad media más o menos, así, nosotros lo que hemos mirado por lo alto, la edad media del equipo está entre los 24 y 25 años. ¿Y gente que viene de la Unión Deportiva, de los juveniles? Los juveniles de la Unión Deportiva, juveniles del Ubrique Atlético. En fin, gente que siempre ha estado relacionada con el fútbol. Aparte de Mario, con el equipo técnico, que lo forman también. Ahora mismo, la verdad, es Mario solo el que lo lleva. Ya él se buscará sus ayudantes. Su ayudante. ¿Qué presupuesto necesitáis para afrontar, digamos, una temporada? ¿Y cómo lo vais a financiar? ¿Cómo se lo vais a apañar? Hombre, exacto, el dinero que necesitamos exacto no lo sabemos. Nosotros, más o menos, calculando ya, informándonos, necesitamos sobre unos 14.000 euros, que la verdad es un dinero... La mayoría es gasto federativo, ¿no? Claro, pues, y lo vamos a sacar de cada uno, lo tenemos que sacar. Los jugadores tienen que vender abonos, tienen que vender papeletas, tienen que buscar una serie de... Hay que buscar una serie de cosas, que no es que vayan a jugar, que jueguen, le va a costar por lo menos 500 euros. Te quiero decir, no es que le cueste, sino que los tenemos que vender, y eso no es que lo tenemos que vender, sino que nos tiene que ayudar a todo el mundo, y con ese apoyo es como tenemos que salir para adelante. No, por ejemplo, estáis en época de venta de abonos, ¿no? Todos los jugadores creo que tenéis que vender unos 20 abonos, ¿no? Sí, unos 20 abonos, vender 100 papeletas y buscar publicidad para ponerla en el cartel. Por cierto, recordemos que los abonos pues están a la venta con cualquiera de los jugadores o componentes de este proyecto de 10 euros, que tampoco es muy caro, es asequible y la verdad que se ayuda bastante con este proyecto. Que por cierto, como decimos, lo hacéis dentro de Lubrique Unión Deportiva, pero ¿cómo está estructurado la cosa? Porque, claro, la Unión Deportiva tiene una vocación de equipo de cantera, de fútbol base. Ampliarlo eso, un equipo senior, le cuesta más dinero, lo estáis comentando ustedes, pero creo que en ese aspecto soy totalmente independiente y autónomo de Lubrique Unión Deportiva, ¿no? Vamos totalmente independiente de ello en el sentido económico. Aparte, todos los temas federativos y todo esto, hemos llegado que ellos nos van a echar una mano, que ellos van a estar ahí para lo que necesitemos, y nosotros todo lo que repercuta en nuestros gastos va a ir por modo de nosotros. Ya después, si nosotros que estamos junto con ellos, necesitamos un autobús que lo podemos completar, por ejemplo, con juveniles, o lo podemos completar con otro equipo que tenga que ir cerca de donde nosotros jugamos, ya eso es ponernos de acuerdo entre los dos y sin ningún problema. Pero que al principio, como decimos, no afectaría para nada la creación del equipo senior al resto de equipos. Y otra cuestión, ahora mismo sois vosotros las cabezas visibles de este equipo. ¿Pasaréis a formar parte de la directiva? ¿Estaréis, no obstante, a pesar de que el equipo tenga otro presidente, digamos un representante del conjunto, ¿no? Sí, nosotros tenemos hemos tenido dos conversaciones con el Lubrique Unión Deportiva. Ya nos queda, por ejemplo, formalizar ya una par de reuniones más y tenerlo todo formalizado. Si nosotros tenemos que entrar en el organigrama de ellos sin ningún problema. Sí, claro, ya después tendremos que poner nosotros las bases de que nosotros, yo voy a hacer la cabeza visible, Miguel va a estar ahí también conmigo, va a estar Mario, entonces llegar a un entendimiento con ellos, ponernos a ver quién es el responsable, quién es, por si hay alguna duda algún día o algún tema, y ya está, y no tenemos ningún problema con ellos. ¿Tenéis algún objetivo deportivo a corto plazo con el simple hecho de ponerlo en marcha ya? Ya digamos que es bastante para este primer año. Hombre, de principio objetivo es según cómo vaya surgiendo la temporada, ¿no? Porque es muy difícil, lo que vamos a hacer es muy difícil, no sabemos ni lo que nos vamos a encontrar, tampoco sabemos en qué división vamos a jugar, porque todavía no hay nada claro, pero hombre, el objetivo debería de ser el ascenso, mientras más pronto lo mejor. Pues si no, vamos a estar otra vez igual, vamos a seguir estancados donde hemos estado siempre. Y lo más, aquí lo que hay que hacer es tener gente joven, intentar subir, intentar el año que viene a lo mejor en otra división, pero de momento ya eso no se nos irá planteando tal como vaya pasando la temporada. Y también a poquito a poco, pues tener, por ejemplo, y animando al público a que vayan viendo los partidos los domingos, de que ya haya otro incentivo para ir a ver un partidito de fútbol en el Barbadillo, tal como está ahora mismo, que da gusto jugar allí. Y ya ahí, a poquito a poco, viendo cómo ya se presente la temporada y sacando objetivos. El primer objetivo es salir adelante, practicar deporte que nos gusta, y si podemos ver Barbadillo con gentecilla, pues mejor. ¿Os preocupa eso, la afluencia de la gente a los partidos? Pues no, porque es como tú has dicho antes, ¿no? Que si notamos que no hay respaldo detrás, la verdad es que sí, ¿no? Porque ya hay un grupo de chavales también que ya están haciendo sus propios abonos para ellos, para hacer un grupo, y eso quiera o no, pues mire, te da ganas de seguir luchando, ¿no? Y dices tú, pues tiro más para adelante, pero que se nota que la gente está colaborando. Yo creo que, la verdad, después de todos los años que se lleva aquí, de todos los años que llevamos sin fútbol, yo creo que el Barbadillo se puede poner, la verdad, aparte de muy bien, que la gente se nota, que tú vas por la calle y todo el que va a jugar fútbol, es que aquí siempre el deporte más importante ha sido el fútbol. Lo que pasa es que ya hace nos fuimos sin furbito, después también, hombre, antiguamente no había como hoy en día, hoy ya tenemos padres, tenemos muchas ofertas deportivas, ¿no? Pero que se nota que hay ganas de fútbol, que se nota en la calle ya que ganas de fútbol hay. Bueno, con una oferta ahora sobresaturada de partidos de fútbol por televisión, ¿dónde se puede ubicar, por ejemplo, los partidos de Lúbrico Unión Deportiva para que le venga bien a la gente? Nuestra primera idea es como se jugaba antiguamente, los domingos por la tarde. A las 5 de la tarde, ¿no? Hombre, en invierno a las 5, pero sobre a las 4 y cuando vayan cambiando, cuando cambie la hora que venga el tiempo más buenecito, a las 5 por ahí. Que yo creo que es la hora que es para jugar fútbol, ¿no? Los sábados por la tarde sí está bien, pero también es que hay muchas cosas. Tú tienes que también intentar poner los partidos cuando menos cosas haya en el pueblo. Un domingo por la tarde tampoco, bueno, pero que quién no va a ir, por ejemplo, a salir un rato, un domingo por la tarde no hay nada que hacer. Antes de meterte en un vapor, para allí ver un partido fútbol. Y el precio de las entradas, pues serán, viendo el precio de los abonos, pues muy populares, ¿no? Es la idea que tenéis. Pues la verdad que ni hemos hablado. Ni lo hemos hablado, pero me imagino que será un euro y medio, dos euros la entrada, ¿no? Tampoco la vamos a poner más cara. También tenemos que ver la categoría que vamos a entrar, con los equipos que vamos a entrar, porque eso está todavía por definir. Eso está por hay duda, porque se estaba hablando de, por ejemplo, este año en la segunda provincia ha contado con muy pocos equipos y se hablaba de reestructuración, de hacer una primera con varios grupos, ¿no? Y todavía pues no hay nada oficial. No hay nada oficial, y entonces nosotros dependemos de en qué categoría vamos a entrar, cuántos equipos va a haber la categoría, porque todo eso hay que verlo, hay que estudiarlo. Los precios del abono con 10 euros que puedas ir a ver todos los partidos de Lúbrico Unión Deportiva Senio, creo que es asequible para todo el mundo. Después el tema de las entradas, ya el tema de las entradas lo vamos a ir viendo cuantito empiece esto a rodar, ¿no? Que nos digan la categoría que estamos, los equipos que hay. Estaría entrenando como tú has dicho, como primera toma de contacto. Oficialmente, ¿cuándo empezaría la pretemporada? Pues por lo último que había escuchado yo, sobre el 15 de agosto empezaríamos la pretemporada. Después del puente de agosto. Sí, ya después del puente de agosto, porque ya las tomas de contacto es más que nada para vernos cada uno cómo juega el fútbol, y después ya es preparación física y a mediados de agosto me imagino que empezarán. ¿Se han interesado muchos jugadores por el proyecto o habéis tenido que buscar a conciencia? No, han sido también, ¿no? Han sido 22 jugadores, hemos elegido, incluso tenemos ahí varias personas que se han ofrecido a cuenta conmigo, pero yo no voy a poder estar todas las semanas, pero cuenta conmigo, si te hace falta alguna ayuda, cuenta conmigo. Y sin problema, yo creo que con 30 jugadores también se podría haber buscado. Otra cuestión, una que siempre ha sido polémica lo referente al fútbol aquí en Ubrique, es el ayuntamiento, el papel del ayuntamiento de Ubrique, del Patronato Municipal de Deporte. ¿Ustedes cómo lo concebís con respecto a este proyecto? ¿Cómo? El papel del ayuntamiento, siempre se ha hablado de que el ayuntamiento tiene que colaborar con un equipo senior que tiene. ¿Ustedes cómo veis este asunto? La verdad, también todavía no hemos sentado a hablar con ellos, ¿no? Pero me imagino que te ayudará, como ayuda a todos los colectivos, ¿no? Te dará instalaciones y te ayudarán todo lo que puedan, ¿no? La verdad no sabemos nada porque todavía no nos hemos reunido con ellos, que nos tenemos también que sentar, me imagino. Pero vamos, que lo que usted en principio barajáis es una ayuda similar a la de cualquier otro colectivo, ¿no? Nos imaginamos que será igual que hay todos los colectivos. Te ayudarán con instalaciones, tendrás tu subvención y tendrás... Igual que todos, ¿no? Es que no sé, la verdad no sé por qué... Hemos tenido una toma de contacto con el ayuntamiento, en el sentido de que hemos empezado hace 15 días a entrenar y por ello no ha habido ningún problema. Las instalaciones, ahí ya cuando empiece la temporada que viene, que empezará, me imagino, en agosto, en septiembre, a reunirse con el Lúbrico Unión Deportiva, ya ahí me imagino que ellos concederán lo que conceden a todo el mundo, las instalaciones, el horario que ellos tengan pertinente para dar, y ya ahí nos pondremos en contacto con ellos oficialmente. No lo digo más que nada, me acuerdo los últimos años del Lúbrico Industrial, pues era una reivindicación, ¿no? Que el ayuntamiento tenía que ayudar económicamente más al Lúbrico Industrial que al resto de colectivos. ¿Ustedes eso lo compartís o no? No, porque eso ya entra en tema. Y nosotros lo primero que no queremos, porque nosotros ya hemos conocido lo que es. Nosotros hemos jugado casi todo, hemos jugado en la Unión Deportiva cuando era Lúbrico Unión Deportiva, con la Lúbrico Industrial. Y eso nosotros lo tenemos súper claro. Nosotros lo que no queremos es problemas ninguno, ni las guerras que había antiguamente. No digo si estoy de acuerdo con que se la dieran a Lúbrico Industrial. Digo ese dinero económico si os llegara a ustedes. Hombre, todo lo que podamos pedir lo vamos a pedir, está claro, ¿no? Pero también hay que ver cómo está hoy en día, cómo está hoy en día la sociedad, ¿no? ¿Qué te van a dar si no hay ni casi ni para comer? ¿Cómo te van? Por lo que te tendrás que aguantar con lo que te den, nada más. No, tampoco creo que podamos exigir mucho. Bueno, la diferencia es que, por ejemplo, de esos últimos años que nosotros, o que yo comento en este caso, los jugadores cobraban y aquí no va a cobrar ni Dios, ¿no? Aquí, es más, va a costar el dinero, ¿no? Además, nosotros todos los que hemos jugado siempre hemos jugado sin cobrar, ¿eh? Porque yo creo que aquí los que hay, que haya uno o dos jugando en el Brick Industrial nada más, cuando antiguamente, los demás son todos gente joven que yo creo que, bueno, que no han cobrado, que es que es lo que te he dicho antes, que nos va a costar dinero. A más de uno nos va a costar dinero jugar fútbol. Uh-huh. Pero bueno, es lo que nos gusta, es lo que hay. Tema de entrenamientos con el Antonio Barbadillo, ¿ya hay una disponibilidad que no había antes o todavía creéis que está ahí un poquillo cojo el tema de las instalaciones? No, el tema de instalaciones no, el tema de instalaciones... De disponibilidad, digamos. Disponibilidad de ahora porque las categorías inferiores han terminado de entrenar, entonces nosotros hemos puesto un horario de 8:30, 10:30 para entrenar, que no había problema. Hemos estado dos semanas entrenando y las dos semanas hemos estado compartiendo la primera media hora o 40 minutos con el Ubrique Cadete, creo que era. Ya después, cuando ya llegue el tema de disponibilidad de campo, me imagino que a todo el mundo tendrá su opción de pedir campo, su opción de qué entrenamiento, qué día de entrenamiento le viene mejor, porque hay que ver también que este año va a empezar a funcionar Antonio Barbadillo, pero ahí hay equipos como el Vampiro, que también me imagino que utilizará las instalaciones, uh-huh, el Ubrique Juvenil, el Unión Deportiva, nosotros, todos los equipos, llegaremos a un acuerdo, nos pondremos los horarios pertinentes que mejor le convenga a todo el mundo, y me imagino que empezará esto sin ningún problema. No, claro, lo digo porque vamos a tener, por ejemplo, infantiles, cadetes, juveniles, que juegan a fútbol 11, como tú dices, los Vampiros, ¿no? Incluso la Liga Local. La Liga Local, el Unión Deportiva Senior, por ejemplo, nosotros, que somos otro más. Se antojan muchos partidos para solo un... Bueno, tenemos las pistas de atletismo en el campo de césped, pero claro, también habrá que darle tiempo a... Para que recupere, ya no es lo mismo de estar todo el mundo entrenando en césped natural, que llegue el fin de semana, que esté lloviendo y que esté el campo malo y se tenga que jugar porque no hay otro campo. Ya viendo las opciones que haya, si se recupera las pistas de atletismo, se recupera, pues a lo mejor puede ser un entrenamiento o a lo mejor puede ser un partido de un domingo, pero ya hacéis la saturación de todos los entrenamientos. ¿Ustedes son más partidarios de que se imagine que están las instalaciones en la misma situación? Están bien, ¿no? Que está la Bravadillo para práctica de fútbol bien y el campo de césped natural también, perfecto. ¿Soy más partidarios de seguir en el Bravadillo que en las pistas de atletismo a la hora de los partidos, digo, partidos yo oficiales? Sí, yo soy partidario que de donde se entrene se juegue. Soy partidario yo. Lo igual, veo una tontería, por ejemplo, estar entrenando en las pistas de atletismo y luego voy a jugar domingo. Además que en un césped, es lo que hemos comentado Pepe, en un césped artificial da igual la carga de partidos que lleve de sobrero alto, porque como quien dice, no le perjudica para nada. Supongo que el mover todo un equipo de fútbol tiene que llevar mucho trabajo detrás, ¿no? Lleva trabajo, lleva tiempo, lleva dedicación también de varias personas, que tienes que estar hablando con uno, tienes que estar hablando en contacto con otro, pero por lo que yo he visto, que llevamos ya cerca de 2 meses intentando de sacar este proyecto hacia adelante, que hay mucha gente que apoya en el sentido de si tienes algún problema cuenta conmigo, que si tienes, no involucrarte todo el año, pero por ejemplo ya hemos estado en contacto con 2 o 3 personas que nos han ayudado, pues mira, pues hay que ir cogiendo por aquí, hay que ir cogiendo por allí. Y eso le damos las gracias también porque nos ayudan a ir más tranquilos. Sobre todo destacar que tanto el cuerpo técnico como lo que vais a hacer la parte administrativa, como los jugadores, gente muy joven toda, que no ha estado antes metido, digamos, en estos menesteres, ¿no? Y que, bueno, por lo menos parece que hay mucha ilusión en que el proyecto pueda consolidarse. No sé si queréis comentar algo más. Hombre, yo darle las gracias también, como he repetido antes, a Lubrique Unión Deportiva por tuvimos un par de contactos con ellos y sin ningún problema, para adelante, y que lo que necesitaba el pueblo de Ubrique era esto. Un equipo senior, de que los juveniles pudieran tener cabida ahí en ese equipo también. Y darle las gracias desde aquí y ya está. Pues nada, pues nosotros desearos toda la suerte del mundo y ya con ganas de que empiece la nueva temporada, de ver al Ubrique Unión Deportiva Senior por fin, de nuevo, otra vez en competición. José Antonio Miguel José Antonio, muchas gracias. Mucha suerte. Venga, sí. Siete de la tarde, dejamos ese proyecto, ese nuevo Ubrique, Unión Deportiva Senior, lo cual también va a venir a enriquecernos a nosotros, porque vamos a tener ya esa dinámica de lo que era una competición de liga de fútbol, porque también es complicado hacer un programa de deportes sin tener fútbol como referencia, como ha ocurrido pues otras temporadas. Siempre teníamos los equipos senior, cuando no ha sido fútbol, ha sido baloncesto. Este año ni uno ni lo otro, y bueno, por lo menos ahora surge el Ubrique Unión Deportiva Senior. También tengo la corazonada o la esperanza de que algún día también vuelva el Cabu Senior, porque hemos pasado muy buenos momentos estos últimos años con el conjunto que ha dirigido Juan de Dios Núñez, y que ha llegado pues hasta Primera Nacional, nada más y nada menos, con casi la misma vocación, equipo senior, por amor al arte y por disfrutar del deporte. Pero bueno, vamos a seguir nosotros hablando de fútbol, en este caso. Vamos a quedarnos con el Ubrique Unión Deportiva Cadete Femenino, que el sábado disputaba su último partido de la temporada. Ya dentro de la Copa Federación, jornada número 10, con la que se cerraba la fase de grupos, ya el Ubrique Unión Deportiva no tenía opciones de meterse en los puestos de la siguiente fase, para la fase eliminatoria, porque el Arcos estaba tres puntos por encima del Ubrique Unión Deportiva, pendiente de ese partido por incomparecencia la pasada semana de su rival, y descansaba esta jornada. Es decir, que el Ubrique Unión Deportiva como mucho podía empatar a puntos, pero el Golaveras particular lo tenía perdido con respecto a las arcenses. Bien, este fin de semana, victoria por 7-2 ante el conjunto de los Frailes, dos goles de Marina, dos de Ana Millán, dos de Nalia y otro de Andrea. Un buen partido del Ubrique Unión Deportiva, muy superior en todo momento a su rival, aunque este se adelantó en el marcador en la primera mitad. Una jornada muy calurosa, de los primeros sábados tan calurosos, que quieras que no, pues también pasó algo de factura a las jugadoras. A pesar de todo, antes del descanso lograban darle la vuelta al marcador, colocarse con un 2-1, y ya en la segunda parte vino todo rodado. Se pudo ver de nuevo a Ubrique Unión Deportiva, que nos tiene acostumbrado esta temporada, y fueron cayendo los goles hasta ese último 7-2. El otro partido de la jornada nos dejaba una victoria del Ciudad de Jerez por 1-9. Recuerden que la pasada semana Ubrique Unión Deportiva fue capaz de ganar a este Ciudad de Jerez, que solo ha perdido ese partido en lo que ha sido esta liga. Le ganó en casa, pero ya decimos, esos enfrentamientos directos ante el Arcos es lo que sin duda, perdón, ha condicionado que no vaya a poder jugar esa fase de por eliminatoria. 5-8 ganó al Ciudad de Jerez el Ubrique Unión Deportiva la pasada semana, un equipo que además ha sido de los dominadores este año de no solo de esta Copa Federación, sino de la Liga. La clasificación ha terminado así: 21 puntos Ciudad de Jerez, 16 Arcos y Ubrique, 6 puntos Los Frailes y 0 puntos Florida. 5 victorias, 1 empate y 2 derrotas, el mismo número o los mismos números que el equipo del Arcos. Ha logrado más goles el Ubrique Unión Deportiva, 10 más. También ha encajado más, en este caso 6 más, 18 el Arcos, 24 el Ubrique Unión Deportiva, con una diferencia de goles de 21 por los 17 de Arcos. Pero eso hubiera contado si los enfrentamientos entre Arcos y Ubrique hubieran estado igualados, si hubiera, por tanto, recurrido algo a la diferencia de goles. No ha podido ser así, pero bueno, hay que darle notable alto a la temporada del Ubrique Unión Deportiva Cadete Femenino, un equipo que se creaba por primera vez en nuestra localidad. Es la primera vez que Ubrique cuenta con un equipo de fútbol exclusivamente femenino, y esperemos que siga la próxima temporada, que este primer paso que han dado estas jugadoras tenga su continuación. Por cierto, a este respecto comentar que ya están las inscripciones abiertas para la próxima temporada dentro de Ubrique Unión Deportiva, para todas las categorías. Estarán abiertas hasta el 22 de julio. Pueden recogerla en la tienda de golosinas Los Antojos, frente a la Peña Jesús Luis de Ubrique, en la Avenida de España. Niños a partir de 6 años son los que pueden inscribirse a partir de esa edad, es cuando se va a crear ese equipo pre-Benjamín, hasta juveniles. Insistimos, en este caso las féminas es una categoría que es cadete, pero que se incluye niñas en edad infantil y cadete. Esperemos que se vayan animando, que estas jóvenes que han dado este año el primer paso sirva de modelo para que otras que les guste el fútbol, que quieren practicar este deporte, pues ya tengan un espejo donde mirarse, y en este caso el Ubrique Unión Deportiva. Y bueno, tenemos que hablar del Rogaine, segundo Rogaine Ciudad de Ubrique, que se celebraba este pasado sábado, una prueba, la verdad, que es lúdico-deportiva festiva, porque hubo de todo, multidisciplinar, era además también multiaventura, para gozo y deleite de los participantes, que se lo pasaron pipa en esta segunda edición del Rogaine, que se desarrolló pues por casi todo Ubrique, podríamos decir. Abarcaba zonas desde el casco antiguo a la zona de la calzada, las cumbres, los olivares, también la zona del complejo de las piscinas, el Polletón, el Iachampó o incluso el Enriaero, y bueno, partiendo también por la zona céntrica de nuestra localidad. 2 horas y media tenían los participantes para completarla, y así lo hicieron. ¿Y quién mejor lo hizo? Pues fue el equipo Afodeporte Ubrique, formado por Luis Gómez García y Antonio Santos Orihuela. Antonio Santos Orihuela, que la pasada semana se adjudicaba el pentatlón, y no contento con eso, este fin de semana, este último, conseguía la victoria en este Rogaine, este segundo Rogaine Ciudad de Ubrique. La semana pasada ganaba el pentatlón con un segundo de ventaja sobre su hermano Miguel Santos Orihuela, y este fin de semana ha ganado este Rai también con un punto por encima de su hermano Miguel Santos Orihuela, que formó parte con Víctor Chávez Gutiérrez. 178 puntos fueron para Antonio Santos y Luis Gómez, 177 para el equipo Pielframa Ubrique, formado por Víctor Chávez y Miguel Santos. La tercera posición fue para Natatores, Illuminati, Fundi O, formado por Mario Bordonado Romano y Joaquín Fernández Pastor. Estamos hablando de la categoría élite masculino, eso fue el podium de esta prueba. Estos fueron los tres más destacados. Luego, pues, el equipo de Montellano, Javier Misa y Manuel Almeida, 169 puntos. José María Sánchez y Antonio Baeza, de Alteraventura, 160 puntos. Miguel Ángel Tapia y Javier Tapia, de Tapia y Stantin, 158 puntos. Y Vicente López y Saúl Urien, de Comandos Fundios, 156 puntitos. Como decimos, eso es la categoría élite masculina. En la élite mixta, victoria para la pareja James Ross y Leticia García, con 159 puntos. 152 para el equipo Veleta 2013, formado por Enriqueta Cobos y Juan Manuel Casado. Y 135 puntos para De Perdidos al Río, de Gema Lopera y José Manuel Gómez. 130 para Tribu Activa Lurbel, Yolanda Gil Poveda y Ramiro Naveros. Y 124 puntos para El Barco del Arro, de Gabriel Moreno y María del Mar González Álvarez. Como hemos dicho, categoría, o dentro de la categoría de élite, esta subcategoría masculina y mixta. Nos vamos con la categoría de promoción. La victoria ha sido para Aparejata, formado por Ángel Pérez y Jesús Regalado, 162 puntos. M&M conseguía la segunda posición, Dubrique también, formado por Modesto Jesús Angulo Benítez y Modesto Angulo Venega, 146 puntos. Muy cerquita, con 145, Running Way, formado por Pedro Sánchez Rosado y Daniel Román Aguilera. 135 para FLR La Ventolera, compuesto por David Menacho Pérez y Francisco Manuel López Ruiz. 129 para los Triflingwing, formado por Manuel Parra, Torrejón y Daniel Medinilla Blanco. 126 para Boitoma Tres Pelos, formado por Antonio Prietiruín Naranjo. Y 123 para los Fundíos del Coma, formado por Pablo de la Pascua Aragón e Iván Carrera Cuenca. Pasamos ahora a la categoría promoción mixta. Primera posición para una pareja de Ubrique, MS Catín, formado por Pedro Jiménez y Cristel Gil Cordón. 144 puntos. 131 puntos para otra pareja ubriqueña, Daniel Bañón y Ángeles Borque, y 120 para Almadraba Ride Team, formado por Carmen Guerrero Ruiz y Gabriel Martínez Almeida. 120 puntos, como decimos. Tras ello, con 108, Cádiz, formado por Francisco Estraviz González y Ana Estraviz Moreno. 108 también para Rosario Moreno Santo y Francisco José Estraviz Moreno, esto lo hicieron todos juntitos. 96 para César Míquez Losada y Mar de Duy Ureva. Y 95 para Manuel Bareas Torres y Trini. 95 puntos. Y nos quedamos con la categoría femenina. Equipo femenino. Victoria para Afodeporte Femenino, formado por Elisa Abril Peri y Esther Abril Peri, con 110 puntos. 106 para Najubas, formado por Maite Díez Valenzuela e Inma García. 106, esta pues también pareja mixta, digamos, por origen, Inma García de Ubrique. Y Aliola, también mixta de Ubrique, formado por Paola Morales Vázquez y Alicia Vilar Iglesias, con 92 puntos. Con 83, OS Suraventura Coma Woman Ride, formado por Brígida Cuenca y Valeria Carrera Cuenca. Y 80, bueno, parece que escuchamos ahí una guitarra de fondo, a ver si no las pueden bajar ahora. El dúo Matraca, Judy Barclay y Rebeca Riaga Requeña, con 80 puntos. Y sexta posición para Carmen Pérez Muñoz y Encarni Angulo Benítez, con 75 puntos. Esa ha sido la clasificación. No están todos, hemos dado pues los 7 primeros clasificados, porque son un total de 63 parejas. Todos encantados, los participantes, pues por haber disfrutado de una jornada deportiva, lúdica, como decimos, de todo tipo, porque se hicieron pruebas de todo tipo. De nuevo, sin duda, la que llamó más la atención fue la prueba del río, en el que con unos neumáticos, una especie de balsa, ya nos lo explicaba el otro día Juan María, pues se desplazaban por esa zona hasta una boya los dos participantes. Pues eso es lo que nos dejaba este segundo Rowing Ubrique. Esperemos que no se quede en el segundo y que haya un tercero el próximo 2014. También estábamos atentos este fin de semana a lo que ocurría en Lanzarote, en la Ría Strength, segunda prueba puntuable para la Copa de España de carreras por montaña, donde de nuevo iba a participar la selección andaluza, de la que forma parte en la categoría juvenil el ubriqueño José Pablo Ramírez Guerra, que además conseguía la segunda posición. La primera era para otro andaluz en esa categoría junior, Alfonso Díaz Castilla, que completó el poco más de 10 kilómetros en un tiempo de 56 minutos 18 segundos. En este caso, José Pablo Ramírez Guerra lo hacía con un tiempo de 1:23 segundos. Era una prueba donde además, no solo participaba la categoría junior, sino que, otra prueba que organizaba la Liga Extreme, independiente de la carrera por montaña de más de 30 kilómetros para los absolutos. Tengan en cuenta que esas distancias ni son recomendables ni permite la federación que la tengan que completar los juveniles. Ellos corren distancias más cortas. En lo que se refiere a la carrera general, la absoluta, la victoria ha sido de nuevo para el burgalés Luis Alberto Hernando, con un tiempo de 4:49, 4:54 el marroquí andaluz Zaid Ain Malek, 2:54, tercera posición para Carlos García Espósito, 5:01, cuarta posición para Antonio Roldán Mercadal, con 5:03. Fueron los cuatro primeros clasificados de esta carrera, de esta prueba por montaña que se organizó en la localidad, en la isla canaria, mejor dicho, es la isla canaria de Lanzarote, en la localidad de Aría. Vamos a tener este fin de semana de nuevo una jornada con varios acontecimientos deportivos. Antes que nada, recordar también, con referencia ya a lo que ha sido el pasado fin de semana, solo nos queda una cosa pendiente, y es que en fútbol sala se disputó el sábado la final de el torneo Comité Local de Fútbol Sala de la Lupe Kebab, que terminó con victoria de Estudiantes Panadería Sánchez por 1-0 ante el Donde Fútbol Sala. Como decíamos, este próximo fin de semana vamos a tener varias citas interesantes. En ciclismo, la séptima ruta de convivencia de la Asociación Ciclista de Ubrique, el domingo 23 de junio. El recorrido será Ubrique-Algar, Puerto Gáliz-Ubrique. Están invitados todos los aficionados y practicantes al ciclismo de nuestra localidad. Y tras la ruta se van a dar unos aperitivos en el local de la Asociación de Vecinos, el Algarrobal. La inscripción tiene un precio de 8 euros, que para los gastos de comida y bebida. Y se pueden inscribir y pagar en Ciclos La Mela, Autorecambios Carrillo o en el bar Lobato. Y ya que hablamos de ciclismo, también recordemos que este fin de semana es la Quebrantahueso y que va a haber un buen número de ubriqueños presentes en esta prueba cicloturista, la prueba o la cicloturista de las cicloturistas en nuestro país. Paco Benítez, Jesús Domínguez, Rafa Rincón, José Alberto Gago, Francisco García Fría y Jesús Moreno son los ubriqueños inscritos en esta Quebrantahuesos. Con esto nosotros nos despedimos, mañana volveremos con más asuntos. La verdad que vamos a tener una semana variada, ya me irán entendiendo conforme vayan pasando la jornada. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.